El Justo y Bueno Mercado. Ahora con Teletendero Justo y Bueno, el mercado llevamos a su casa con esmero. Ingrese a teletendero.justoybueno.com y haga su mercado sin salir de casa. En Justo y Bueno se merca con gusto, buena calidad y precios justos. Descargue totalmente gratis su aplicación Justo y Bueno en su celular, en las tiendas Google y Apple. Ven a mercar con gusto. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Los Hernández y todos nuestros clientes cuentan con telemedicina para que puedan conectarse con el médico que necesiten sin salir de casa. Con tranquilidad podemos cuidar a quienes amamos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Usted escucha Spanglish domingo con la FM 106.9. Todos los domingos, conéctate con 106.9 Spanglish en la FM. Buena gente, especialmente las damas. Se mueve. Mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve. Mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue en su juego. Va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! Y el chacha va moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado. Paso tranquilo, llevado al lado a lado. Quieran amores, esos amores. Quieran amores, que no te cansan. Quieran amores, esos amores. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Y que me mate! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad. Le diga muy cerca del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, pierde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no te cansan. Y eran amores, esos amores. Y eran amores que no descansan. La FM, siempre, siempre. Así comenzamos este Spanglish en la FM 106.9 hoy domingo 19 de julio con toda la energía de los clásicos para pasar esta cuarentena. Recuerde que es en toda el área metropolitana hasta el lunes a la medianoche. Vamos a estar en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Copacabana, Caldas, Girardota y Barbosa. A pesar de esta cuarentena general, vamos a disfrutar con lo mejor de los clásicos en casa. Por eso quiero que vayan ya a nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, para que empiece a programar sus canciones, ese Spanglish que quiere escuchar a esta hora. Nos vamos entonces con Vilma Palma de Vampiros y su Fondo Profundo. YouTube viene con su Beautiful Day. Soda Stereo va a estar también con Persiana Americana. Y Black Box comienza con Fantasy. Yo soy Annie Cárdenas en la número uno de los clásicos. Y este es Spanglish que comienza con toda. Get down. Español. Jennifer López. Na, na, na, na. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. Thank you.

La música que te acompaña aquí en la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas y disfrutamos con ustedes de estos buenos clásicos, uno en inglés y otro en español, en este puente festivo con la FM. Un momento para estar en familia, un momento para estar recogidos, de pronto para ser un poco más conscientes de nuestra vida y cuidarnos bien juiciosos en casa. Y qué mejor que estar en compañía de Molotov, de Entrance, de Los Prisioneros y una banda, un trío británico famosa por una película llamada Effects o Efectos Mortales, conocida en español. Así que nos vamos con esta canción de Imagination de 1982, Just an Illusion. Never sure exactly what I'm En inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. Spanglish 106.9, la FM. Get real with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can think the way that I flex on a track? Conclusion rampage. Ricky Rick on point with the knock my style for my lip. That be rolling the mad joints. Just put your hands in the air, 'cause there's a party over here. So grab yourself a beer, and we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so. I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. 'Cause when I grips my skills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mad skills coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Siempre, siempre. Get real with the fever on the dance floor. Step to the side. going on, so let me get my flowing on. Hit the blast on the past, then you heard of me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way, everybody wants to make a move, so just party, or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip from the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves, and I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can it feel the mad skills coming with the fever, fever, fever? En inglés, otra en español, siempre los domingos en la FM. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Y a Iñaki, su hermano. Sandra, a Patricia, a Jonas, saludos también a Juanca 14, a Mile P. Nagos, y a Milenita, que están conectados con este Spanglish de la FM 106.9 en nuestras redes sociales. Recuerda que si todavía no sigue a la FM, lo puede hacer en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Somos una comunidad, somos una familia clase adicta y por eso queremos conectarnos en todas partes con ustedes. Además, con esa programación que tenemos especial para este lunes festivo que no se lo pueden perder, porque nuestros artistas trabajan el doble y además celebrando nuestra independencia. Vamos a terminar esta hora de Spanglish con los Toreros Muertos y su Pilar, y también con los Jonas Brothers y su canción What a Man Gotta Do. Yo soy Annie Cárdenas con mucho rock and love en este Spanglish de la FM. Siempre. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I'd know the earth will lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for then full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give a million dollars just to go to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? Son muy pequeñas.

invención vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Usted escucha Spanglish, domingo con la FM 106.9. The siren screams.